dar las gracias a la librería La Fuga, a esta institución clásica de nuestras cosas. Agradece muchísimo. Hay que felicitar por la supervivencia, por la persistencia, y dar las gracias por esta presentación. Y por otra, yo es la primera vez que presento una cosa aquí, pero bueno, Gerald e Isabel, que también nos acompaña, ya han estado aquí alguna vez. No sé si habéis estado en alguna presentación tanto de Isabel como de Gerald antes. Y yo estoy muy contento de, aunque conozco la librería desde que nació, pues es la primera vez que hablo aquí, así que estoy muy contento. Y Gerald y yo estamos haciendo esta especie de gira, de bolos, haciendo el doblete con su libro y con el mío. Aunque son de editoriales diferentes, el libro de Gerald ha salido en Traficantes de Sueños, como sabéis, Arte y Revolución. El mío ha salido en una editorial chilena, que es una editorial hermana, también una editorial que lleva muchos años funcionando en Chile, se llama Metales Pesados. Y la quiero mencionar porque es una editorial que, así, digamos, para nuestra generación, ha sido una editorial muy importante intelectualmente, porque es una editorial que nació en la transición democrática en Chile y de alguna manera representa, bueno, también una pequeña institución de las formas de resistencia cultural en los años posteriores de la dictadura chilena, y también en el momento en que, como sucedió también un poco en España, hubo toda la democratización sobredeterminada por el devenir neoliberal también de las democracias. En Chile pasó en ese sentido, no sé si conocéis una situación parecida a lo que sucedió en España con la transición política. Y la editorial Metales Pesados pues representa un poco una pequeña institución también como de la resistencia cultural, de radical democrática en esos años. Y bueno, y mi libro ha salido ahí, y por eso lo quería mencionar, porque igual que sucede con Traficantes, pues es también un enclave ahí como de activismo cultural muy importante en Chile. Y como sabéis, en ese sentido, ambas, sobre todo Traficantes, pues es una editorial distribuidora, librería asociativa, cercana, hermanada, o un poco una hermana mayor, del emprendimiento que tienen, de que son partícipes Gerald e Isabel en Málaga, también lo quiero mencionar, que son por una parte la librería Suburbia, que es como una generación más joven de librerías independientes como esta en Sevilla, que tiene también una derivada, que es una editorial también, que no es donde han salido nuestros libros, pero también lo quiero mencionar, que es la editorial Subtextos, que es la editorial que últimamente ha publicado los libros de un libro de Isabel, Democracia en Presente, y dos libros también de Gerald, de Samblaje y Dividum. Que bueno, pues toda esta constelación de librerías asociativas, distribuidoras, libros, pues yo creo que, bueno, son una constelación de la que el libro de Gerald en Trafis y el mío en Metales pues forman parte, ¿no? Por eso lo quería mencionar de entrada. Y pues nada, comentar que mi libro, Interrupciones y Movimientos, el arte politizado en la crisis del neoliberalismo, es una recopilación de textos de los últimos 15 años. La introducción larga que escribí específicamente para el libro son textos de los últimos 15 años, pero eso es, en muchos casos para que mire solo la contraportada, ¿no? Así que lo compras si lo quieres leer. No, se puede abrir, ¿no? Pues desprecintar, mitad del plástico. Sí, sí, sí. Y la introducción, bueno, son textos que están todos reeditados, digamos, para publicarlos en este volumen. Incluso hay algún texto inédito. En muchos casos, dado que son, en muchos casos, ahora explico con un poco de detalle, textos que fueron pensados no para publicarlos como ensayos, digamos, o textos críticos, sino como intervenciones en espacios, en situaciones públicas de distinto tipo. En muchos casos son textos que están reconstruidos, alargados y reconstruidos para la edición a partir de las versiones originales de las intervenciones que en esos años hice. Y la larga introducción que escribí para el libro pues explica que estos últimos 15 años, de alguna manera, se aupan o son continuidad de dos ciclos anteriores de los que, a los que el libro muchas veces hace referencia retroactivamente, que fueron por una parte los años 90, en los que, sobre todo a partir del zapatismo en el 94, empezamos a ver más claro que algo que a la primera mitad de los años 90 hasta mediados de los 90 no teníamos muy claro generacionalmente, y era que venían conformándose desde los 80 un gran número de resistencias en muchos lugares del mundo contra el ascenso del neoliberalismo, sin que tuviéramos todavía muchas veces palabras más codificadas para denominar eso, que muy genéricamente luego hemos llamado neoliberalismo, pero también que había ya una acumulación de resistencias que no eran visibles unas para otras. Esas resistencias muchas veces tampoco tenían una perspectiva de sí mismas a una escala global. Eran resistencias que muchas veces se estaban planteando desde el carácter puramente defensivo contra el neoliberalismo, que me acuerdo en una charla un día sobre el neoliberalismo, alguien del público dijo, un tipo del público dijo, yo entiendo entonces que el neoliberalismo es el nombre artístico que adopta el capitalismo en esta fase histórica. Efectivamente, es el nombre artístico que adopta el capitalismo a partir del final de los 70, principios de los 80. Y el zapatismo en el 94 nos hace ver, primero, la extensión de esas resistencias que no se consideraban a sí mismos muchas veces más que como resistencias puramente defensivas frente a la andanada global neoliberal. Y también el neoliberalismo nos da, el zapatismo nos da como una especie como de escala de la extensión, de la potencia que todo eso tendría de ser articulado a escala global, que es una parte importante del trabajo que el zapatismo hace. Y lo que el libro explica es que en esa fase de los años 90 también sucede algo a lo que, como digo, los textos de los últimos años del libro, de los últimos 15 años que construyeron el libro, se refiere retrospectivamente, o intenta hacer una genealogía de cómo en ese periodo de los 90, de la misma manera que en la escala política o activista o movimentista, el zapatismo sobre todo, pero no solo, supone un Big Bang porque condensa muchas energías que estaban circulando dispersas previamente para, condensándolas, catapultarlas, ¿no? Como hacerlas explotar a otra escala. También en ese clima se produce un fenómeno que para el libro, claro, es muy central y que también eso explica una parte importante de dónde surge el libro de Geralt y por qué surge el libro de Geralt, Arte y Revolución. Es un clima en el que también se da un fenómeno histórico que es la reinvención o la actualización de las prácticas de activismo artístico. Y lo que es interesante es que, bueno, lo que yo creo que mi libro plantea, así genealógicamente, pero Arte y Revolución también, es que la reinvención de las prácticas de arte activismo no son secundarias o un epifenómeno o una derivada influida, ¿no?, por ese clima de la creciente rearticulación de las resistencias antineoliberales a escala global, sino que son centrales en esa rearticulación. Uno de los textos centrales de mi libro plantea o construye una especie de identifica una especie de matriz originaria de esas prácticas que se da entre los años 80 y principios de los años 90, que es una matriz constituida de una manera muy sencilla por tres ejemplos que yo utilizo como quintesenciales, pero para pensarlos en relación unos a través de los otros. Y que es una matriz originaria donde ya se muestra cómo las articulaciones entre arte y activismo, por decirlo de una manera muy rápida, insisto, son centrales en ese crecimiento de las resistencias neoliberales y también después en su articulación, sobre todo en una caracterización que podemos hacer de ese tipo de prácticas, y es que en general los movimientos contra el neoliberalismo a partir de los años 80 y hasta principios de los años 2000 han adoptado algo que históricamente es muy significativo, y es que son movimientos con unos grados de expresividad y de experimentación comunicativa que están por lo menos a la altura de los otros dos grandes momentos históricos donde los movimientos anticapitalistas adoptaron formas expresivas muy poderosas y experimentaciones comunicativas muy potentes, que fueron por supuesto entre los años 10 y los años 30 y después entre los años 60 y los años 70. El zapatismo es muy característico de eso, ¿no? La expresividad política es central en las políticas zapatistas, no son solamente una forma de adornar el activismo, o no solamente es una experimentación comunicativa que canaliza contenidos políticos, toda la expresividad del zapatismo es central ahí. Y lo que intento explicar en ese texto, como digo, con una especie como de reconstrucción genealógica en los orígenes, es cómo esa matriz originaria ya mostraba esa potencia. Los tres ejemplos que constituyen esa matriz, que en el libro explico, son por una parte la práctica del siluetazo en Argentina, el colectivo Ne Pas Plier en los suburbios de París, en Francia, y el movimiento ACT UP y los grupos de activismo artístico dentro y alrededor de ACT UP en Nueva York a partir de finales de los 80. Son tres ejemplos que están elegidos en mi caso para mostrar, para empezar, o indirectamente, cómo el neoliberalismo empieza a crecer hegemónicamente a partir de situaciones políticas y geopolíticas muy diferentes. Ne Pas Plier en París, en los suburbios de París, en el momento justamente de reversión neoliberal de los modelos europeos del estado de bienestar. Argentina, los años terminales de una dictadura cívico-militar. Y Nueva York, una democracia netamente de mercado capitalista. Pero en esos tres contextos muy diferentes surgen prácticas que detectan cuáles son las expresiones, las formas, las declinaciones específicas que empieza a adoptar el neoliberalismo en cada uno de esos diferentes momentos. No me extenderé en los tres ejemplos, pero sí que quiero comentar una cosita puntual sobre el siluetazo. Si queréis conocer los otros dos ejemplos, podéis comprar el libro, que está a un precio muy módico. Pero, por ejemplo, la práctica del siluetazo es muy interesante y con eso un detalle rápido. El siluetazo es una, en los últimos años de la dictadura cívico-militar argentina, un colectivo, un grupo de tres artistas de Buenos Aires deciden presentarse a un premio en ese momento muy importante en Argentina de arte contemporáneo, de arte de nueva vanguardia, con un proyecto que consiste en dibujar varios miles de siluetas y colocarlas en la pared de la sala de exposiciones o del museo correspondiente si les dieran el premio. Eso de una manera velada era una forma de introducir en el sistema del arte la señalización de lo que ya entonces los movimientos por los derechos humanos en Argentina, fundamentalmente las madres, estaban generando como la caracterización de las 30.000 personas desaparecidas por la dictadura. Ya las madres empezaban a instalar en el imaginario colectivo la imagen de los 30.000. Ellos dijeron, hacemos 30.000 siluetas y las colocamos. Pasaron varias cosas, vicisitudes. Primera, que ese premio, por motivos, un jaleo político, se suspendió. Pero además los artistas se dieron cuenta, claro, de que no había paredes suficientes en todos los museos de la Argentina, ni tampoco tantas, seis manos no podían hacer tantas siluetas y colocarlas. Como dos de ellos en especial tenían relación con los movimientos de derechos humanos en ese momento, van a visitar las Madres de Plaza de Mayo a proponerles si a ellas les interesaba esa forma de señalización, de visualización de las 30.000 personas desaparecidas, de los hijos e hijas desaparecidas, que en ese momento todavía se pensaba que podrían estar en algún lugar secuestrados, secuestradas con vida. Las madres justo en ese momento están preparando la segunda marcha de la resistencia. La segunda marcha de la resistencia fue otra de esas grandes invenciones técnicas de producción política, de las muchas invenciones tremendas que hicieron las madres desde los pañuelos hasta las marchas de la resistencia, el concepto de los 30.000, el concepto de aparición con vida, en fin. La marcha de la resistencia consistía, y esto iba a ser la segunda vez que a la madre lo organizaban, en hacer una concentración toda la noche en Plaza de Mayo, que después por la mañana, después de amanecer, caminaría por Avenida de Mayo hasta Congreso. Ellos llegan con esta propuesta de las siluetas y en ese momento las madres justo se están reuniendo en asamblea organizando la marcha de la resistencia. Las madres dicen, esperaros un momentito fuera, darme el papelito que habéis traído con la propuesta que la vamos a discutir. Las madres la discuten, vuelven y dicen, mira, que nos parece muy bien, pero hemos tomado unas notas en el documento sobre cómo nos parece que esto se tiene que hacer. Y las madres introducen varias modificaciones, pero sobre todo una muy fundamental. Las madres dicen, nos parece bien, pero que no seáis unos cuantos artistas los que hacéis las siluetas y las traéis, sino que las siluetas se hagan en la plaza para que la gente pueda participar. Ese documento con la introducción que existe, con la introducción de la modificación de las madres, es un documento central en la historia, en la genealogía de la reticulación entre arte y activismo en el origen de la hegemonía neoliberal. Porque esa es la clave por la que el siluetazo explotó finalmente como una práctica de señalización anónima, incorporada como una práctica central en el repertorio activista de los movimientos por los derechos humanos en Argentina. Ellos salieron con unas poquitas siluetas hechas y rollos de papel. La historia entera es interesantísima, ya digo, yo la cuento, la hago sintética. Y la idea era que empiezan a tirar los rollos de papel, lo cortaban, un cuerpo de una persona presente se tumbaba el papel, le silueteaban, después reforzaban la silueta con el cuerpo levantado, lo levantaban y luego iban colocando las paredes alrededor de Plaza de Mayo. El experimento es muy interesante porque significa que, por una parte, el taller del artista se traslada al espacio público. Punto uno. Punto dos. Como la gente que pasa por allí ve cómo la silueta se hace, la ejecución de la silueta conlleva su propia pedagogía, lo que quiere decir que mucha gente aprende intuitivamente cómo se hace y se multiplica la experiencia de la producción. Al multiplicarse la experiencia de la producción, se anonimiza. Cualquiera la puede hacer y no tiene una autoría. Ni siquiera se sabe el origen de la práctica en muchas ocasiones. Y entonces, como veis, ahí se genera un proceso que es clave en la idea de las prácticas de arte activista. Donde, por ejemplo, una cosa que se produce, una imagen, tiene valor no porque solo una persona la puede hacer. Los cuadros de Picasso tienen valor porque solo Picasso los puede hacer. Aquí la práctica tiene valor en la medida en que es más reproductible. Tiene valor en la medida en que pueda ser reapropiado masificándose. En fin, y otra serie de consideraciones. Entonces, lo que el libro intenta reconstruir genealógicamente, y ya como último punto en el que me detengo sobre esto, es que si os dais cuenta, el siluetazo en ese momento pasa de ser una señalización representativa de los cuerpos de los desaparecidos a una técnica de organización de la protesta en el espacio público. Lo importante de la naturaleza de ciertas prácticas de actualización del arte activista a partir de los años 80 en el origen de los movimientos contra el neoliberalismo es que no son solamente, como digo, son señalizaciones de la protesta, representaciones de la protesta, canalización de un contenido político. Son netamente técnicas prácticas de organización expresiva de la protesta. No era lo mismo la marcha de la resistencia cuando se ocupaba la Plaza de Mayo que cuando se ocupaba la Plaza de Mayo a través de la producción de las siluetas. Entonces, esto es lo interesante, que ahí el arte activista no es que señalice o decore o facilita o representa una práctica o un contenido político, sino que literalmente se convierte en una técnica de producción expresiva que es un modo de organización de la protesta. Bueno, pues uno de los textos de los últimos 15 años que recopila el libro llegan en algunos aspectos a intentar reconstruir genealógicamente estos estadios anteriores, empezando por ese momento originario de vinculación entre el surgimiento de movimientos contra el neoliberalismo y a su vez de reinvención de las prácticas de expresividad artística o de expresividad y de experimentación comunicativa que ayudan a construir las protestas contra el neoliberalismo. Y los textos, ya con esto acabo lo que a mí me corresponde, los textos están fundamentalmente pensados para ejecutarse en tres tipos de contextos. Son textos que se leyeron o se constituyeron la base de intervenciones en asambleas políticas de movimientos de los últimos 15 años, lo que significa fundamentalmente, pero no solo, pero fundamentalmente, los movimientos alrededor de la experiencia de las plazas indignadas en 2011. Dos, son textos de intervención también en instituciones artísticas, museos fundamentalmente, y tres, en sedes parlamentarias, sobre todo durante mi periodo como diputado del Congreso y miembro de la mesa del Congreso entre 2016 y 2019, alrededor de la organización de las organizaciones ciudadanas electorales que surgieron a partir del 15M, sobre todo desde 2014 en adelante, las organizaciones que así muy rápidamente caracterizamos como organizaciones del salto a las instituciones, del salto electoral, que se produjo, como sabéis, con mucha centralidad de Podemos, con la doble valencia de, por una parte, Podemos y por otra parte los movimientos de municipalismo ciudadano, Entonces, son intervenciones también en sedes parlamentarias, en el Parlamento español, pero no solo, también en Italia y en otros lugares. Aquí. Pero, y con esto acabo, lo que el libro explica es que en realidad aquí la clave no es sumar textos o intervenciones públicas que se llevaron a cabo en parlamentos, en asambleas políticas y museos, sino intentar, de acuerdo con la naturaleza de los propios fenómenos que esos textos tratan, que van, como digo, desde una genealogía del activismo artístico desde finales de los años 80 como estructuralmente importante en la conformación de los movimientos contra el neoliberalismo, hasta textos propiamente de coyuntura sobre la construcción del movimiento, de los movimientos de radicalización democrática ciudadana alrededor de 2011, hasta la expectativa que en su momento había de poder generar un tipo de experimentación institucional a partir del movimiento de las plazas. Entonces no son solamente textos que, lo digo de otra manera, son textos que, de acuerdo con la naturaleza de la experimental de los fenómenos que trata, también los textos consisten en una suerte de experimentación escritural, en dos sentidos. Primero, porque son textos que en cada uno de los contextos donde interviene se remite a los otros contextos. Se trata de hablar en los museos de la experiencia de las plazas y de los tipos de experimentación institucional que se está dando en el salto de las plazas a las instituciones políticas, no solo en el Estado español, en muchas otras partes del mundo, fenómenos similares en Grecia, por supuesto, pero también en Chile y en otros sitios. Se trata de hablar en los espacios de movimiento de las expectativas de experimentación institucional, pero también del acervo histórico, de las herramientas experimentales, sobre todo del arte activista en el ámbito de las artes radicales, y también hablar en los contextos museográficos de estas otras cosas. Es decir, la idea es hablar en cada uno de estos contextos de lo que está sucediendo en los otros. Y de acuerdo con ese principio, los textos como tales son también experimentaciones escriturales. Voy a poner un ejemplo, sobre todo, que hay un par de ejemplos al que siempre me remito, pero planteo uno en particular, para hacerla cortita. Por ejemplo, hay una intervención que el libro contiene que se titula Defendamos la vida sobre esta tierra en trance. Es una intervención, a ver que me acuerde, para eso están los libros, para acordarse de lo que uno se acuerda de su propia vida. Una intervención del año 19 que hice en la apertura de un encuentro de política ciudadana, municipalista, en Brasil. El encuentro tuvo lugar en Recife. Era un encuentro que se llamaba Ocupa Política y era un encuentro muy importante que tuvo lugar todavía durante los años de gobierno de Bolsonaro y que aunaba organizaciones que justamente estaban pensando las resistencias contra el bolsonarismo, no solamente como resistencias sociales o resistencias micropolíticas, sino la articulación entre eso y otro tipo de posibles escalas de articulación institucional que luego se ha verificado en la reversión del bolsonarismo, porque Lula de alguna manera tuvo la inteligencia de incorporarlas al proceso antibolsonarista, experiencias como el PSOL, un partido que en su momento fue una derivación, una escisión de Lula en los primeros años, de los primeros gobiernos de Lula, en fin, y otro tipo, digamos, de experiencias micropolíticas que incorporaban a figuras en ese momento que ya eran relevantes como Marielle Franco, la concejala negra, afrodescendiente, marrón en realidad, de Río, lesbiana, y también un icono para los movimientos LGTBIQ, que poquito antes de este encuentro había sido asesinada en Río por una patota bolsonarista que parece ser que en parte estuvo organizada e inducida por uno de los hijos de Bolsonaro. En fin, ese era el clima de este encuentro, que como pasa muchas veces en Brasil, aunque parezca mentira, un encuentro masivo. Me acuerdo que era la apertura, debíamos estar 2.000 personas, una cosa del estilo. Y una de las introducciones de apertura las hice yo, y se me ocurrió hacer la introducción, Defendamos la vida sobre esa tierra en trance, escribiendo un texto basado en la matriz del manifiesto antropófago de Andrade, que es uno de los textos históricos de las vanguardias brasileñas, donde lo que planteaba el texto de Osvaldo de Andrade, el poema, era la idea justamente de la reapropiación, por así decir, subalterna o contracultural o contrapolítica, si la queremos llamar así, de aquello que ha sido impuesto sobre los sujetos subalternos durante la colonialidad. El manifiesto antropófago plantea justamente eso, la apropiación de las, por así decir, de los estilemas, de las herramientas del enemigo para antropofagizándolas, es decir, asumiendo también la caracterización, ¿no?, estigmatizante de los indígenas como antropófagos, como bestias premodernas, precivilizadas, por desarrollar otro tipo de prácticas que son un sincretismo de lo autóctono con lo impuesto. Leo en 2 segundos muy rápido un fragmentito del manifiesto antropófago y un fragmentito de esto para que veáis el asunto. Lo tenía preparado, pero se me ha ido a la pantalla del... Un momento. Manifiesto antropófago. Ahí vamos. Dice así. Es muy lindo, tiene una estructura así como entre dada y surrealista en el imaginario y dadaísta en la construcción. Son frases o a veces términos muy cortantes, divididos por puntos y seguido y con mucha fragmentación de un salto de una línea a otra. Tiene un ritmo así muy rapero de los años 10. Solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente, filosóficamente. Única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas las catequesis, en contra de la madre de los Gracos. Solo me interesa lo que no es mío, ley del hombre, ley del antropófago. Estamos cansados de todos los maridos católicos sospechosos de situación dramática. Freud puso fin al enigma mujer y a otros temores de la psicología impresa. Lo que obstaculizaba la verdad era la ropa, el impermeable entre el mundo interior y el mundo exterior. Hijos del sol, madre de los vivientes, encontrados llamados ferozmente con toda la hipocresía de la nostalgia, por los inmigrados, por los traficados y por los turistas, en el país de la cobra grande. Nunca tuvimos gramáticas ni colecciones de viejos vegetales, nunca, etcétera, etcétera. Una conciencia participante, una rítmica religiosa. Bueno, entonces el texto que yo construí decía así. Es largo, lo hago cortito. Empieza con un saludo a la gente con la que compartía mesa. Buenos días, Aurea Carolina de Minas, Beatriz Sánchez de Chile, Marcia Santa Cruz de Colombia y Carmen Silva de Pernambuco. Muchas gracias a quienes nos habéis invitado a este encuentro para ocupar la política. Buenos días a todos y a todas. Les traigo abrazos fraternos de un movimiento de cambio político que desde España se propone tejer una relación descolonizada con América Latina. Saludos de la Barcelona rebelde, la Rosa de Fuego, para Brasil, Tierra en Trance. Tierra en Trance es una película de... Brasil, Tierra en Trance es una película de Glover Rocha. Buenos días, Brasil, de Ligia Clark, de Tarsila do Amaral, de Glover Rocha, de Elio Tizica, que está bailando samba en este mismo instante en el Morro de Mangueira. Buenos días, Brasil tropicalista, Brasil antropófago, Michi Parangoré, Recife de los oprimidos rebeldes, tierra de Paulo Freire. Buenos días, Hertao de la Cangaceira de Urbiña, tierra ardente visitada por Raimundo Gleiser, cineasta desaparecido por la dictadura militar argentina. Honor a las víctimas de las dictaduras militares que no han recibido todavía ni justicia ni reparación en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, ni en España. Buenos días, Lula da Silva y Milagro Sala. Vuestra grandeza no cabe en sus prisiones. Estaba Lula en prisión en ese momento, Milagro Sala todavía en Argentina. Los saludamos con el puño en alto que envuelven en un pañuelo verde las compañeras feministas que exigen aborto legal, libre, seguro y gratuito en Argentina. Pronto será ley. Buenos días a la cuarta ola global feminista de las mujeres que se levantan contra la violencia patriarcal en México, en Brasil, en España, en Chile. Las queremos vivas, ni una menos. Buenos días, Marielle Franco y Berta Cáceres. Berta no murió, se multiplicó. Honor a todas las mujeres que luchan cuidando de nuestros territorios y de nuestros bienes comunes. Y acaba así. Estamos obligadas por todo ello a trabajar por una Europa de los comunes, una Europa de las ciudades rebeldes, una Europa en relación respetuosa y descolonizada con África y América Latina. Supondrá un enorme esfuerzo, será un trabajo arduo, no será un camino rectilíneo, pero solo podemos vencer porque la alternativa a la vida que defendemos, la alternativa a la recomposición de nuestras comunidades políticas, la alternativa a la reconstrucción de la democracia no es otra cosa que la oscuridad y la muerte sobre la tierra. Lo que hacemos todos nosotros, lo que hacemos todas nosotras, es defender la vida sobre esta tierra en trance. Lula vive, Marielle vive, ni una menos si se puede. Y la estructura del discurso, en este caso, se basaba en la memoria del manifiesto antropófago de Andrade. Y por eso los textos en general, como os digo, me gusta pensarlos no solo como textos, digamos, de coyuntura, de circunstancias, sino como una experimentación escritural donde trabaja sobre matices discursivas, en fin, históricas de cada uno de los lugares y poniendo en relación esos tres campos que para mí en ese momento eran importantes de experimentación institucional. Los movimientos de las plazas con el salto institucional y los museos y las instituciones de la cultura. Por esto va el libro. We only have 15 minutes more time, so I will rush very fast through the presentation of the book. Marcelo is going to translate. I am very thankful for to Luis and La Fuga and also to Ben Uwe that was the reason more or less that we are here since 3 days now. The book I wrote in a period between 2000 and 2004, so it was 5 years exactly in this situation of the 90s and the beginning 2000s, with all these interesting overlaps of political and artistic movements that Marcelo already told about. ¿Hace falta traducir? Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno, que gracias a La Fuga, a BNV, que también han organizado las jornadas por las que estamos aquí, en, que han tenido lugar en el Teatro Central, por las que estamos aquí en Sevilla estos días, y nada, hablar de su libro que también nace y habla del clima de entre los años 80 y 90 al que yo me acabo de referir anteriormente, vaya. I mean, it's written in this time, it's written in the atmosphere of the 90s and 2000s, but of course it's a much more historical try. The subtitle is Artistic Activism in the Long 20th Century. So you have a period from 1871, this is the Paris Commune, to the, like the anti-global movements around 2000 until 2004. Está escrito en ese periodo, justamente en los años 90, en el momento de ascenso del zapatismo, final de los 90 de los movimientos antiglobalización, pero con una voluntad historiográfica muy amplia, de tal manera que se remite a hacer una historiografía desde la Comuna de París en adelante. And the important idea was in a situation where you had quite an interesting opening of political art practices in the 90s already to push it even further, because we always saw that there are limits to the activists in art, for instance, limits mainly coming from the art field itself, saying, yes, you can be political, but you can't move into the social movement. There is a limit to it. So that was the limits of the art field themselves. And I think the practices of this time, of the 1990s and 2000s, were going beyond that. Mm. Y está escrito para contrarrestar un cierto sentido común que había en el entorno, en los ámbitos del arte en ese momento, aunque fueran entornos del arte con conciencia política o lo que fuera, un sentido común de acuerdo con el cual había un límite en las prácticas artísticas que era el entrar directamente en el terreno del activismo. La idea es, está estupenda toda la radicalización política que quieras, pero en el momento en que el arte no se puede convertir en activismo. Y sin embargo, lo que se estaba verificando en el mismo momento es que eso estaba sucediendo. Mientras había una negación muy fuerte en los sectores, digamos, académicos, institucionales del arte, a que eso se pudiera dar, se estaba dando. Estaba habiendo muchísimas prácticas artísticas radicales que estaban justamente abrazando, trabajando en el interior de los movimientos sociales. That was very clear to us, to the two of us and many others also, And that was also the time when we got to know each other in the context of Las Agencias and then Euro May Day in Barcelona, the connection between MACBA as a very important European institution in the art field, but also activist artists like Marcelo himself. Y ese fue el contexto, de hecho, en el que nos conocimos, en ese ambiente de experimentación que surge muy claramente en la segunda mitad de los 90, pero que a principios de los 2000 empieza a tomar ya, digamos, más cuerpo movimentista institucional, por ejemplo, alrededor de las experimentaciones institucionales que en las que pudimos participar a través del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, durante la época en que lo dirigía Manuel Borja Villel. Y bueno, que eso, que no solamente nosotros participamos de eso, sino muchísima más gente más. Y ahí nos conocimos y ese es el contexto justamente en que se empieza a escribir y empieza a difundirse Arte y Revolución. And it's not only that, and that's in a way the topic of the book, it's not only a kind of fashion in the art field of the 90s and 2000s. I wanted to document in the book that it's a long-term movement that starts for me somewhere in the 19th century. I put this break of the Paris Commune. So this is the aspect. On the one hand, you have the actualization of activist art practices right around the turn of the century, but you also have this long-term movement from 1871. Se daba la paradoja de que al mismo tiempo que en algunos momentos en el ámbito del arte se estaba diciendo que como la radicalización política del arte no podía entrar en el activismo, sucedía que cuando eso empezó a ser muy visible se empezó a calificar como una especie como de moda del momento. Y entonces la idea de Guerin era con Arte y Revolución no solamente atacar la idea de que hay un límite de la radicalización del arte, que es el límite de pasar al activismo, sino también atacar la idea de que una vez que eso se produce es como una especie de moda del momento. Y ese es otro de los motivos también por los que el libro se remite a una historización que parte hasta el siglo XIX, nada menos, para mostrar que justamente son tendencias que van apareciendo de diversas maneras en toda la historia del arte, por así decir, del siglo XX, remitiéndonos nada menos que al siglo XIX, a la Comuna de París, que es donde el libro pone el corte retrospectivo. So in this sense, it's an alternative art history of especially activist art or certain forms of political art, but it's also, and it is my kind of profession, my discipline, it's also a philosophy of the concatenations of art and revolution. These two things are both in the books. Dado que su expertise es el de la filosofía, no solamente es un libro de historia en el sentido de recopilar o organizar datos o hechos, sino que es un libro sobre todo de articulación de esa historia a través de una idea, de una hipótesis filosófica, que es de cómo se van dando diferentes formas de lo que él llama concatenación del arte y la revolución. Dos elementos que se concatenan de manera distinta a lo largo de toda la experiencia de más de un siglo. So it's about the end between art and revolution. It's about the E. Tra arte y revolución. And that's I try to kind of go very deeply into certain case studies, if you want. So it's not this kind of hundreds of examples, but it's maybe 6-7 examples from 1871 to 2004. And there I try to find out different forms of this and this concatenation between art and revolution. Es un libro en definitiva sobre el I en lugar de sobre el O. No es un libro sobre el o arte o la revolución, sino sobre el I, el arte y la revolución. Pero concatenaciones que se han manifestado, efectuado de manera diferente. Empezando en 1871, acabando en el año 2004, que es cuando el libro finalmente se acaba y se publica por primera vez en alemán, luego en inglés y ahora en castellano. Es un libro sobre los diferentes tipos de concatenaciones, como una suma consecutiva de ejemplos. And with I want to finish now. It takes some time, but I want to finish now with four proposals of these different forms of concatenation. Y va a acabar explicando justamente cuatro formas en que esta concatenación tiene lugar, que son ejemplares en el relato del libro. The first one is the sequential one, so that means that there is a certain linearity of art and revolution involved. My examples are in the book mainly Gustave Courbet, so we're in the Paris Commune, and the Situationist International 100 years later. Lo primero es lo que llama la concatenación secuencial, una en la que se da consecutivamente un paso del arte a la revolución, de la revolución al arte, a partir del ejemplo quintaesencial de Gustave Courbet, el pintor francés que fue miembro de, bueno, lo comentaré, del gobierno de la Comuna de París. Y then situationist intent. También los situacionistas, que parten de ser un grupo, digamos, de arte o de práctica radical, a implicarse, a disolverse en las revoluciones del 68, y después vuelven a ser de nuevo un grupúsculo de prácticas radicales después de la revolución. Now you already explained it. In the case of Gustave Courbet, it was the case that he was already in the 1850s and 60s, he was becoming interested in cultural politics. So he was the painter, but also the activist in cultural politics. Still, it was no revolutionary situation. It was just his interest as a professional in the art field, in the slowly emerging art field. Also with his alternative salons, so he had certain institutional criticism and critical aspect, but that was like the part of the 50s and 60s. Whereas in the 1870-71 with the Paris Commune, he became a part of the revolutionary government of the Paris Commune, which is quite different than only being interested in cultural politics. So that was this kind of linear move from art into revolution. Yeah. It's amazing, because it's not that I advanced myself to your explanation. I was convinced, I heard you explain so, so much into the thing. Digo, que no es que me haya adelantado su explicación, estaba convencido de que la había escuchado decir eso. Y bueno, el caso de Courbet en particular, alguien que empieza a ser una figura en lo que es al final del siglo XIX un emergente sistema del arte moderno, implicándose también en las organizaciones de salones de artistas alternativos, es decir, con un cierto elemento siempre como de crítica institucional, digamos, en su práctica, en su hacer como artista, que después pasa en la Comuna de París a ser parte de lo que se llama el Consejo de Gobierno de la Comuna, encargado como consejero de arte del gobierno de la Comuna de París, y después de la Comuna de París tuvo de nuevo que abrazar la práctica artística. Thanks, and that's una secuencialidad. That finishes this linear movement. The same for really in a nutshell for Guy Debord and the Situationist International. You know about this long-term process from the 1950s, the international letterist and the international situationist then in the 50s, 60s. Becoming more and more revolutionary in a sense, becoming like a organic process, moving more and more into the social movements that then were kind of erupting in 67 and 68 in Strasbourg and in Paris. Similar a la experiencia de la Internacional Situacionista, por ponerlo muy en síntesis, que irrumpe desde la Internacional Letrista en los años 50 como un movimiento, digamos, de experimentación cultural radical, que finalmente se disuelve en el movimiento social a partir del 68 hasta principios de los 70, y después secuencialmente vuelve a ser una especie como de grupo radical postrevolucionario, ejemplificando los dos casos esta especie de concatenación secuencial del arte a la revolución y de la revolución de nuevo al arte. Debord after 68 becomes filmmaker again. Full stop. Debord fundamentalmente es un cineasta experimental a partir del 68, del principio del 70. So okay, this was the first one. I will be more quick with the other three forms of concatenation. That was the sequential, the linear one. The second one is the negative one, and my example is the Viennese actionists, you know, Brust, Nitsch, Mühl and Schwarzkogler. The four being quite a radical group in the 1960s in Vienna. You must imagine the post-war still quite Nazi-like Austria and Vienna, and there they put their extreme actions against this post-Nazi situation. El segundo ejemplo de it's a negative concatenation. De concatenación negativa en la experiencia de los del grupo de los accionistas vieneses, que es el grupo compuesto por gente como Schwarzkogler, Müller, Hermann Nitsch, que en el ambiente de posguerra en Austria en los años 50, todavía un ambiente político muy nazificado, digamos, en ese ambiente posterior a la Austria nazi, pero todavía con esas connotaciones políticas, ponen en marcha como grupo de accionistas de performance radical acciones contra ese clima político del escenario posbélico en Austria. The biggest thing they did was exactly in May 68, the famous action Art and Revolution, and that had to be in the book, of course. Bueno, en el año 68 hicieron lo que seguramente fue su acción públicamente más de mayor escala, justo en mayo del 68, y la titularon, la llamaron precisamente Arte y Revolución, por eso tenía que estar en el libro, es una de las referencias del título. And it's a negative concatenation because they did this action in the university. In some way, they wanted to come together with the students who were, of course, also quite active in these days in 1968. But it was a complete mistake or a complete failure because they couldn't come together. They didn't speak the same language, so you had the students rather on as political activists and the Viennese actionist as performer and artist. And what was the effect was total disaster, because the actionists were kind of followed by the media, the reactionary media, and then even were involved in trials, and two of them even had to move out of the country because one action, because they couldn't come together. It was the perfect disaster in communication between the students and the artists. La acción Arte y Revolución tuvo lugar en mayo del 68 en la universidad en Viena, en un momento justamente muy caliente de insurrección de los estudiantes, igual que estaba pasando en otros lugares del mundo. El problema fue que, de alguna manera, los accionistas vieneses sí que tenían la intención, digamos, de alguna manera de sumar o de vincularse al ascenso, ¿no?, del movimiento estudiantil, pero fue una absoluta catástrofe en la que no se entendieron. Los accionistas vieneses chocaron fuertemente con los intereses, digamos, de activismo político de los estudiantes, y los estudiantes no entendieron para ninguna manera el lenguaje o los códigos de los accionistas vieneses. El rechazo no solamente supuso una confrontación muy fuerte entre el arte radical y el activismo político estudiantil, sino que además la acción, que fue tremendamente llamativa, fue el objeto de ataques de persecución por parte de los medios de comunicación conservadores, derechistas, de tal forma que en esa confrontación en la que no se entendieron, digamos, los dos gestos radicales, los accionistas vieneses aislados tuvieron incluso que, por la persecución judicial que también disparó la persecución mediática, varios de ellos tuvieron incluso que exiliarse de Austria por muchos años. Then the third form is the hierarchical concatenation of art and revolution. The example is the avant-garde Russian and Soviet art of especially productivist art of Sergei Tretiakov and Sergei Eisenstein in their period as theater makers, not filmmakers, but theater makers. What is important here, you must imagine, it's like starting with the Russian Revolution around 1917, you have this real interesting explosion of different forms of Soviet avant-garde, and the liberalist position would always say, well, the artist had to subjugate under the revolution. They have to, yeah, that's why I call it hierarchical form of concatenation. But I think it's really important to see that these artists were doing it consciously. They wanted to be in favor of the revolution. They put themselves at work for the revolution. So it's not like Stalin, or in this time Lenin, and then Stalin kind of pressuring them to do political art or revolutionary art. No, they wanted it themselves. And that's, I think, an important aspect to have kind of a self-conscious in some way self-instrumentalization and putting yourself at a work for the revolution as artists. Hemos tenido el ejemplo de la concatenación consecutiva, la concatenación negativa, y el tercero es el ejemplo de la, o el caso de la concatenación jerárquica, caracterizado por las prácticas de arte experimental, de arte radical en los primeros años de la Revolución Soviética. Una visión, sobre todo a partir del caso específico de la colaboración entre Sergei Tetriakov, el dramaturgo, y Sergei Eisenstein, justamente antes de que Eisenstein empezara a hacer cine, en las experiencias de colaboración entre ellos inmediatamente anteriores a la película, a la primera película de Eisenstein. Lo importante en este ejemplo es que esa caracterización de una concatenación jerárquica, la manera que Gerald analiza, intenta contrarrestar la visión liberal de la historia del arte, de acuerdo con el cual estamos hablando del ejemplo de artistas que se vieron sometidos o subyugados por las exigencias del poder político, del leninismo, del estalinismo, cuando en realidad el punto de vista que él quiere plantear es que si fue algún tipo de subyugación de las prácticas artísticas radicales a la revolución o al poder revolucionario, fue una especie de autosubyugación, porque lo que uno descubre mirando con precisión es que había la voluntad por parte de ciertos artistas de abrazar o de ponerse al servicio de la construcción revolucionaria del país. No fue un sometimiento exigido desde arriba del poder político, sino que literalmente lo que hubo fue la autodeterminación de participar poniéndose al servicio de las directrices revolucionarias. Come to the final form, which is called transversal concatenation. And the main example in the book is like told on many pages in the last part of it. It's like my actual example in these times, 20 years ago. It's the Public Theater Caravan, which have been friends of mine from Vienna, but it was a transnational artistic group who, and I explain the story in 50 pages. It's like they started as a anarchist or post-anarchist group, combining of artists and activists, occupying a house in Vienna and doing theater exactly in this house, but then moved into a caravan doing their performative practices in different parts of Austria and then also other countries, and then ending up, that's the famous end of the Public Theater Caravan, in Genova in 2001, in you know about the anti-global demonstrations there, and they got put into jail for being the core of the Black Bloc, which is always very funny for me, because Public Theater Caravan was always very colorful and not at all a Black Bloc. They were rather a pink bloc or an orange bloc or whatever. But they were put into jail maybe exactly because they were so queer and so colorful. And it was not funny for them, of course, Italian jail after Genova, you can imagine. But anyway, this is the only the end of a very colorful and transversal form of concatenation. And maybe you can take your time and read the story, which is still quite actual. Y el último ejemplo, la concatenación transversal, que es el tipo de prácticas contemporáneas justamente entre los 90 y los 2000 a la escritura y a la publicación del libro, que está caracterizada con la práctica, con el ejemplo del Public Theater Caravan, que es un grupo de activismo teatral experimental de Viena, que empezaron siendo un grupo de agitación teatral vinculado al ambiente de las ocupaciones, del movimiento de ocupación en Viena, que después se convirtieron en un grupo de práctica transnacional más allá de la ciudad de Viena y que finalmente abrazaron, trabajaron en todo el flujo de prácticas del movimiento antiglobalización en muchas partes del mundo y que acabaron justamente en el gran punto de inflexión del movimiento antiglobalización, que fueron las jornadas de Génova. Como recordáis, fue un despliegue de represión político, policial, militar por parte del gobierno Berlusconi en el año 2001. Y entre las detenciones más sonadas que hizo la policía italiana, con la consecución de persecución judicial, cárcel y el ejercicio de todo tipo de violencias en prisión, uno de los casos más sonados de detención y más paradójicos fue el del el Public Theater, porque fueron acusados de ser un grupo organizado que motorizó el Black Bloc, es decir, los bloques negros de confrontación dura, anónima, clandestina en Génova, cuando en realidad, sí, como dice Gerald siempre, si hay algo que el Public Theater no era, era un bloque negro, porque era un tipo de grupo más bien de práctica queer completamente colorido. Y entonces la detención de un grupo queer colorido que más habitualmente, si acaso, habían trabajado más en el ámbito, por ejemplo, de los bloques rosas de las contracumbres del movimiento antiglobalización, su detención como uno de los responsables de la organización del bloque negro era paradójica desde el punto de vista de la justificación, pero era justamente, como dice, explicable por la potencia, ¿no? Por lo que suponía justamente ese tipo de practicar queer, coloridas rosas en el ámbito del movimiento de globalización. Tuvo tan poca gracia la detención y la represión que sufrieron que de facto fue el punto de inflexión del grupo, muy característico, ¿verdad?, de ese tipo de concatenaciones transversales que Gerald denomina que se estaban dando en ese momento en el ámbito del movimiento de globalización entre arte y revolución. Thanks for listening. Thanks, Marcelo, not only for translating this, but half of the book you've also been translating. The second translator is Kike España. Very welcome. El libro lo hemos traducido, dice, entre su ¿cómo se dice? Como entre su humilde servidor y Kike, que es el que forma parte del dispositivo político estético de Gerald Isabel en Málaga y que es también el editor de la editorial que mencionaba al principio, la editorial Subtextos, es el segundo traductor consecutivo del libro de Gerald también, y que muchas gracias por escuchar, gracias a las que me sumo. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Preguntas, comentarios, firmas del libro, compras, ¿cómo está la cosa? Yo tengo una pregunta para Gerald. About this last part of your intervention, the theater group. I've seen that you have worked about them through the lens of Parresia. And I was wondering if you have more developed about that. I mean the approach to theater through the lens of Parresia, because I'm interested in the Foucauldian lens, especially now that I think that cynicism, thought not classical cynicism, yeah. but I don't know if you, I imagine you know about this book, Sloterdijk's The Cynical Reason. Yeah. Is very different, but I think that the book is running in its proposals, but not in terms of the diagnosis that he makes. Mm. And I think it's complementary if you read contemporary politics through the lens of cynicism. Yeah. It's interesting thinking about political practice as a way of. Muy rápido, por si acaso, la pregunta es sobre, en el último caso, el del Public Theater, que era el que ha comentado antes, que ocupa una parte muy importante del libro, como 50 páginas, y utiliza para interpretar la práctica del Public Theater el concepto de parresía vía Foucault, y la pregunta es por la utilización del término de parresía en relación con la práctica, digamos, del cinismo. Filosófico. Que creo que es interesante pensar, o sea, en ese tipo de práctica por el riesgo que comprende, sí. de risk, sí. En contraste con un panorama en el cual todo el mundo el conservadurismo consiste también en que todo el mundo nos queremos conservar en nuestras posiciones intelectuales, simbólicas, ¿no? Y como que ahí yo veo como un potencial en pensar quién, who is now capable of taking that kind of risk. Yes, I think this is the important question. The who is the problem here. First, Peter Sloterdijk is a reactionary. He is not an interesting philosopher. He's mistaken, for instance, by my wonderful US-American publisher Semiotext. They made a mistake. They understood him like the next interesting German philosopher for that crap. He's a bit mediocre, sometimes reactionary, sometimes not. But that's let's leave him aside, Sloterdijk. But the very interesting stuff is the one of Michel Foucault. It was, of course, also the early 2000s was the time when his lectures on Parrhesia were published, also in French already. That's one of the reasons why it's so important in the book that I wrote this in this time. But I think your question leads kind of beyond that. But with we can stay with Foucault. I think this Parrhesia in the most advanced form is never a person to be identified. It's a relation. Yes. And that's what Foucault in some of his writings also comes across. It's of course he studies in how many hundreds of pages he studies the specific modes of subjectivation of antiquity, but I think the most important thing is really that we have to understand that cynicism in this sense, and especially the question of criticism or critique, is a relationship and always starts in the middle of the relation, which in the best case is a relation of a social movement, so hundreds and thousands people involved, and maybe also things and other aspects. And this is very different to any form of cynicism like we are used to learn it, that there is a philosopher who embodies cynicism or the cynical philosophy. I think that's what I learned from Foucault and what I then tried to also in these discussions we had at this time about institutional critique in the art field, to say that it's neither the person of the philosopher or the artist who is like at the center of it, nor the institution as in many of the institutional critique theories. So it's exactly about the relations, and yeah, that's Foucault, pure Foucault. Tengo un problema, y es que mientras Gerald hablaba he ido pensando, y entonces ya no sé qué ha pensado él y qué ha pensado yo. Pero básicamente la cuestión es, había una pregunta por el contraste con la idea de razón cínica de los libros de Peter Sloterdijk. Gerald dice que Sloterdijk, yo lo comparto, es por lo general es un... Sí, claro, sí, creo que es la clave respecto de una cuestión simplemente que sí. el cinismo en la contemporaneidad, claro, es una actitud que tiene que ver con conservarse a uno. Claro. Claro, y entonces si no hay riesgo, claro, no hay parresía, claro, supuestamente, tal como lo explica Foucault en el corazón, sí, sí, la verdad, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, incluso en el seno de los movimientos sociales, expresar algo que va en contra del leto dominante del movimiento entraña un riesgo, y las relaciones de poder, precisamente porque el cinismo es una relación, efectivamente, pero es una relación que entraña un riesgo. Y ese riesgo es lo que yo creo, por eso me parece interesante, sí, sí, saber cómo lo había trabajado, lo que yo creo que a veces falta cuando ya uno está integrado en un discurso donde todos estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Yo creo que lo que plantea Gerald es más la parresía, el acto de decir la verdad en público entrañando un riesgo. Tú lo planteas más en relación a cuál es el ethos, el sentido común de un movimiento. Gerald lo plantea más en términos de cuál es el sentido común de una institución. Y lo que plantea es que cuando a principios de los 2000 también se empezó a pensar una reconsideración, digamos, de las prácticas de crítica de las instituciones, lo cual va desde el museo hasta lo general, los aparatos de Estado, La idea era más bien pensarlo incluso más allá de Foucault, o atendiendo al caso específico de por qué Foucault empezó a reivindicar el concepto de parresía, es como tú reivindicas el concepto de parresía en relación al contexto, al clima de un movimiento social. Que eso es verdad que es muy característico y se olvida muchas veces de Foucault, que él empieza a plantear estas cuestiones cuando deja de ser puramente un filósofo, ¿no? Con un pensamiento, por así decir, individual, y trabaja en el clima posterior de los años 70. La idea es que la crítica a las instituciones o al sentido constitucional de un filósofo, la importancia que eso tiene no es tanto el filósofo o la institución que criticas, sino justamente cómo lo criticas en un clima en el que es posible una, en el que es posible una crítica. Eso es un poco como lo importante no es tanto la dialéctica entre el individuo, la institución, el individuo que critica un sentido como institución, sino cómo esa crítica se da en el ámbito de un sentido común, donde justamente esa verdad asume un riesgo, pero también resuena en un clima crítico, ¿no? Eso. Claro. Pero sí, bueno, lo que Gerald plantea es que tu pregunta es central, justamente, en estas cuestiones, claro. Y la pregunta por el quién. El quién y en qué contexto, cómo, de qué manera, es una pregunta importante, claro. Eso. Que ya no me he enterado. ¿No te he enterado? ¿Cómo no? De la pregunta. ¿Cuál es el...? Era la pregunta. Es así más un... No, te la cuento. Un diálogo, ¿no? Perdón, no, pero que me interesa. Claro, pero tu planteamiento es el contraste entre la parresía como una práctica de decir la verdad asumiendo riesgos y la idea del cinismo como una práctica como aparentemente crítica, pero que en el fondo lo que conlleva es una posición conservadora, porque el cinismo quiere decir en el fondo tener una actitud como crítica, ¿no? Pero que no asume riesgo, que es una actitud de distancia. It's of course also a machist figure, and I think what Foucault develops with his activist philosopher, that's also from the same, is quite different. It's not a machist male figure of the philosopher taking risk while speaking the truth. That's the important thing for me from a queer feminist position. This is always about relations and middles, milieus also. Y que además es interesante que la manera en que Foucault reedita o actualiza el concepto, ¿no?, griego de la parresía no es tampoco desde el lugar de reforzar una figura de autoridad masculina que asume el riesgo de oponerse a un sistema o de decirle la verdad a un sistema, a un estado, lo que sea, sino que esa idea en Foucault va de la mano de otras invenciones, digamos, conceptuales suyas, como el concepto de filosofía activista o la idea de una filosofía, una crítica situada, que tiene que ver siempre con la relación, con el tipo de relación crítica que estableces. No es tanto, ni siquiera es la figura de alguien que asume un riesgo personal diciéndole las verdades a una institución o a un sistema, sino que es alguien que piensa en el sistema de relaciones. La relación entre el individuo y el colectivo, la práctica filosófica o lo que sea crítica individual, y el clima de movilización o de movimiento colectivo, la relación dialéctica entre movimiento, persona o individuo, singularidad, institución, etcétera, ¿no? Tiene que ver más con pensar y intervenir críticamente en un sistema de relaciones, no tanto que yo, ¿no?, me levanto frente a la autoridad para decirle las verdades, ¿no? Esa es la más una especie como de reinvención queer feminista de la parresía, del decir la verdad, ¿no?, más que la reproducción de una figura como de fuerza, de autoridad masculina que le dice las verdades a alguien. Esto es importante. And I have to say we have to flee because we have to go to Malaga still today. So if there is not something very urgent, I would say thank you and let's... Que se tienen que ir para Málaga. Y que salen zumbando, básicamente. Que muchas gracias. Sí, gracias.